Cara a cara, del otro lado de la línea, entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Matías Lavandeira, quien es secretario general de ATEN, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la provincia de Neuquén, seccional San Martín de los Andes. Buen día, Matías, ¿cómo estás? May may, Lau, may may, Compuché. May may. Por la comunicación. Bueno, ayer estuvo Giancafilo por acá, por San Martín de los Andes. Sí, así es. Entre el fin de semana se terminó de coordinar su venida a la localidad, una de las situaciones más detonantes de su regreso, así bastante inesperado, de su vuelta inesperada a la localidad, fue la situación de nuestras escuelas técnicas, ¿no? Uh-huh. Digo nuestras porque la problemática en el día de ayer fue de las dos escuelas técnicas que tenemos. Uh-huh. Ese fue el eje de la reunión a la cual fuimos convocados, igual que familias y directivos y directivas de las dos técnicas, para poder tratar la situación tanto de la EPET 21 como del anexo de la EPET 12, que eran las dos instituciones escolares que están con grandes problemas de infraestructura, ¿sí? Uh-huh. Por lo cual en la EPET 21 se habían suspendido las clases, estaban con intermitencia en la presencialidad, y en el anexo de la EPET 12 había una advertencia por parte de la comunidad educativa, familias, docentes, estudiantes, equipo directivo, en que a la vuelta del receso no se comenzaría. Uh-huh. Entonces todo eso estaba puesto sobre la mesa y el ministro se ve que entendió la gravedad de la situación y la importancia de poder venir, y vino en un viaje que era Junín de los Andes, lo anticipó, digo, vino más temprano y se vino a San Martín. Luego de eso volvió a irse para Junín rápidamente antes de que terminase del todo la reunión y el espacio, ¿no? Quedaron, sí, hizo algunas declaraciones, hasta habló con las familias hasta cerca de las 4 de la tarde. Uh-huh. Y después la reunión prosiguió con el director de nivel técnico, de la modalidad técnica, Oscar Frazone, y con la encargada, con la directora de mantenimiento escolar del ministerio, con uh-huh. Valeria Jagroski. Y de la reunión de las reuniones, tanto por la EPET, el anexo de la EPET 12 y para la EPET 21, son dos problemáticas. Una tiene que ver con un cerramiento que están exigiendo los profes de taller, ¿no? Y también las familias ayer nos decían la preocupación por el año que viene, ¿no? Lo que reiteradamente empiezan a empujar a las familias, teniendo en cuenta que es un anexo, un agregado para la EPET 12, no es la creación de una nueva escuela. Y por otro lado tenemos la EPET número 21, construida hace 4 años, transitada 3 años y moneditas, un poco menos tal vez, y con grandes problemas de filtraciones de agua, de calderas, pero lo que preocupa ahora a las familias son las filtraciones de agua y las caídas de los cielos rasos, que creo que se quitaban, ¿no?, para seguridad. ¿Qué respuestas dio el ministro ante la situación de las dos escuelas técnicas? Mira, con respecto al anexo de la EPET 12, bien como decís, el problema está en el sector de talleres, que es un solo espacio. En realidad lo que pasa es eso, que todos los talleres están en un solo espacio, sin tener divisiones entre sí, con la imposibilidad de poder estar dando clases en un lugar con otro grupo al lado, dando clases de otra cosa, con máquinas, con utilizaciones de máquinas de mano, eléctricas, bueno, digamos, todo el nivel de ruido es bastante grande, entonces es muy difícil poder sostener esos espacios. Esos espacios que en un momento, en las rotaciones que estaban planteadas por grupos, porque así es como funciona la EPET, eran pequeños grupos de 7, 8 estudiantes, hoy ya son de 15, 16. Uh-huh. Entonces también el volumen de estudiantes hace complejo. Por eso también en un primer momento las familias han solicitado donaciones, colaboraciones, han donado el Corralón Patagónico, distintas comercios de la localidad, han donado herramientas para la escuela técnica, pero siguen exigiendo al gobierno provincial, que es el garante y el responsable de la educación, que entregue todo lo necesario para llevar adelante las clases. Uh-huh. Porque, como te digo, no es lo mismo tener un grupo de 7 u 8 con las máquinas para 7 u 8 y con el mismo equipamiento llevar adelante un taller con 15, 16. Entonces, Ese era uno de los reclamos. El otro de los reclamos era la posibilidad de un cerramiento para que estén separados, un taller del otro, y que puedan dar clases, porque también hay una cuestión de seguridad. Digo, lo que hacían en un taller y en el otro tiene que tener una separación. Así es como, bueno, se comprometió para hacer durante el receso de invierno, ahora estos 15 días que comienzan la semana que viene, terminar ese cerramiento en seco para poder, hasta fin de año, tener talleres con normalidad, ¿no? Poder llevar adelante las clases con normalidad. ¿Por qué hago el hincapié hasta fin de año? Porque, como dijiste al principio, el incremento de la matrícula en cantidad de inscriptos y cantidad de estudiantes en la localidad hace que el año que viene ya no entren en ese edificio. Entonces, las propuestas son variadas, lo que se necesita es una solución. Digamos, claro. Se puede pensar en una ampliación de ese espacio, se puede pensar en alquilar otro, todo sin perder de vista que ya se hizo la solicitud ayer y que se hará también por las vías formales, entiendo, en esta semana, la solicitud de un edificio propio, ¿no? Porque claro. Todos sabemos quienes estamos en el sistema educativo, que toda creación de anexo termina decantando en una nueva institución. Entonces, ese anexo de EPET 12 terminará siendo una nueva EPET próximamente que necesita su edificio propio. Entonces, también empezar ese camino que es más largo, pero en algún momento hay que empezarlo, de conquistar el edificio propio. Mira, el otro día en entrevista con Marcelo Guagliardo, por los secretario general de ATEN, a 2 años de la voladura de la Escuela de Aguada San Roque, le preguntábamos sobre estas situaciones, sobre lo que pasó en Aguada San Roque, pero también en lo que pasa en lo cotidiano. La Escuela 86 tiene problemas con el gas, con ratas, con la ruta. Cada una le podemos sacar un montón de problemáticas que no son atendidas. Y hablábamos con Marcelo el tema de la transición, ¿no? ¿Qué iban viendo? ¿Qué ves vos en esta transición de un gobierno que está en cada ministro y en cada uno? No, porque la ley de transición, la ley... La cosa que nos van dejando o por... en su acción durante los 3 años y medio que gobiernan, así, de esta manera, con 3 personas que murieron en una escuela y con un montón de otras falencias en múltiples edificios de la provincia de Neuquén, y nos dejan así, ¿no? Bueno, lo hará el próximo gobierno. ¿La respuesta de Giancafilo ayer cuál fue? No, hay de todo. Primero, una apreciación totalmente personal, que tiene que ver con este momento de transición, ¿no? Que todos y todas hablan. Ayer también el ministro lo nombró en la reunión. Hay cuestiones que tienen una gran capacidad del MPN como gobierno, provincia, estado, que de poderse quitar de encima los propios problemas, ¿no? Entonces, el ministro en la reunión de ayer, él expresó y planteó todo lo que durante su gestión, lo cual es 1 año y medio, al frente del Ministerio de Educación, puede hacer o no. Como que no se responsabilizaría, porque las familias le han planteado, digo, todos los conflictos que tiene la EPET 21, cómo se van a construir techos planos en San Martín de los Andes, en el medio del bosque, digo, un montón de situaciones, y él remarcando y sosteniendo que él puede hacerse responsable y cargo solamente de lo que es su gestión. Y la verdad... que el mismo ministro era ministro de gobierno, de otra cartera, claro, en el momento de Aguada San Roque, y en la gestión anterior estaba en otro lugar del propio gobierno. Digo, se van reciclando los nombres, los apellidos, las caras, pero la política de Estado sigue siendo insuficiente, ¿no? Uno no deja de reconocer que hubieron algunos avances y algunas soluciones. Digo, yo no dejo de reconocer que en nuestra ruralidad se están construyendo 2 escuelas, pero no por eso voy a minimizar el resto de las situaciones. Digo, sigue siendo insuficiente. La educación en San Martín de los Andes necesita un montón más. Digamos, lo que se hizo y está muy bien, pero necesitamos más, no alcanza con eso solo. Digo, estamos hablando y reclamando por edificios nuevos destruidos. Entonces también hablamos, que es uno de los ejes de la causa de Aguada San Roque, de la corrupción en la obra pública, porque nosotros sabemos que esa corrupción mata. Digo, ha muerto Mónica, ha muerto Mariano, ha muerto Nicolás, porque esas son las corrupción, esa es la corrupción que nos preocupa, no solo como docentes, sino también como sindicato, porque nuestros compañeros y nuestros estudiantes y no pueden ir a un edificio, a un lugar que es peligroso, ¿no? Y esa es la discusión por la cual se planteó, alrededor de la cual se planteó toda la situación de la EPET 21, ¿no? De la cual no te mencioné nada, pero la verdad es que ante la propuesta que realizó el ministro, la propuesta la hago bastante clara y corta, la EPET 21 tiene graves filtraciones de lluvia, de ingreso de agua a través de los techos planos que tienen esas losas en los ingresos. La respuesta a todo eso es poder tener un parche provisorio de poder poner membrana en esos techos, membrana que ya existe, tienen que levantar la que existe y volver a ponerla porque está teniendo filtraciones, hasta la espera de la licitación que ocurriría entre mañana y pasado de una obra mayor, entre las cuales contempla la construcción de un techo con inclinación, ¿no? Con 30 grados como corresponde, para que no tenga mayor filtración. Digo, esa sería la solución de fondo. El problema, que es lo que se le planteó al ministro, que los tiempos que el Estado tiene pensado y preparado para la EP21 no son los tiempos escolares, porque claramente esa obra, en palabras de él, estaría lista para marzo del año que viene. Para marzo del año que viene perdemos todo este año. Digo, entonces, si la escuela está lloviéndose por todos lados, que se suspenden las clases hasta diciembre, y esa es toda la propuesta que tiene el Ministerio de Educación para la EP21, entonces ahí es donde surge esta propuesta de poder volver a poner la membrana, pero ahí tenemos un grave problema, que también fue hablado ayer. La empresa que la viene a poner necesita una ventana climática, así lo llaman, de 15 días. Claro. Estamos hablando de que no llueva ni nieve y que haya sol durante 15 días. Lo cual, no solo viendo el pronóstico y la extensión, quienes vivimos acá sabemos que 15 días sin lluvia es totalmente imposible, por lo menos hasta noviembre. Claro. Entonces, en octubre comenzaría la obra, es imposible el recambio de la membrana, no hay un plan B, no lo hay porque lo ha expresado ayer, y lo otro que pensaron es poder inhabilitar determinados sectores de la escuela para que sea inutilizada en los momentos que el agua entre, ¿no? Tener un plan de circulación diferenciado cuando esos espacios no puedan utilizarse, con corte de energía en determinados circuitos y para tampoco tener problema eléctrico. La verdad es que es eso, nos preocupa que no haya un plan B, también sabemos que desde la parte técnica es muy difícil por las condiciones climáticas, pero la EP21 necesita una solución y una respuesta, no necesita una obra a largo plazo, lo cual también, y está muy bien que tengamos una obra definitiva. Otro de los conflictos que hubo es que esa obra que se va a licitar dentro de 2 días es una acumulación de distintas obras, ¿no? El problema principal es que no fue atacado este problema de filtración que viene desde que la escuela se inauguró y no se llevó adelante esa obra como correspondía en tiempo y forma. Entonces lo que se hizo es acumular con otras obras necesarias, inclusive la ampliación de la EPET. Entonces eso hace que los tiempos administrativos burocráticos se extiendan muchísimo más y termine licitándose 1 año y medio después de que se solicitó esa obra. Entonces eso también es una decisión política, porque claramente se pudo haber hecho la construcción de los techos solamente, aparte, que es una obra más chica que todo el resto, y ya debería haber estado resuelto como mucho al fin del año pasado, y este año no tendríamos este problema. Claro, porque todo esto fue dicho en las mesas técnicas, ¿no? Recuerdo las del año pasado, y supuestamente se llevó en carpeta todo esto, ¿no? Todo. La EPET 21 también tiene una segunda parte, que es la construcción de un salón de usos múltiples, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, la tercera parte es la construcción del salón de usos múltiples, la segunda es la ampliación que se va a licitar ahora pasado mañana, el jueves 6, y esa tercera parte es un Zoom, ¿no? Sí, claro. Gimnasio, un lugar para tener educación física, recreos, todo lo que la escuela necesita. Fundamental. Un espacio grande, cerrado y techado, sin que los chicos y las chicas se tengan que trasladar no solo al gimnasio de la Chacra 2, como lo hacen hoy, sino también hasta el Chango Soria, digo, Nahuilén. Hasta allá se van los chicos y las chicas de la EPET 21 para tener clases de educación. Mira, me tocó un colectivo hoy temprano a la mañana que precisamente pasa por el hospital, el directo Chacra 30 y pasando por la EPET 21. Es un rollo para entrar ahí, el colectivo, autos, chicos que subían con los tableros caminando pero los dejaban en la ruta, las correntías de agua. La verdad es que está recontra complicada esa zona, ¿no? Y estás detallando, Mati, cosas que Tanto en la PET 12, en el anexo, como la 21, es para seguir teniendo clases, no para mejorar, ¿no? Y hoy a la mañana pensaba si estos, los chicos y las chicas, tienen educación física, van al gimnasio de Chango Soria o van al de Chacra 2, y es, bueno, con la cantidad de agua, la verdad, no es solamente incómodo, sino llega a ser hasta inhumano, ¿no? Sí, sí, también el pedido está presente en cada una de las reuniones, que es la accesibilidad a la escuela, ¿no? Todo lo que es la travesía de ingreso, no solo en la iluminación, que luego de varios reclamos se han reparado algunas luminarias que estaban rotas o no estaban, sino también lo que tiene que ver con un asfalto, con una ciclovía, una senda peatonal para que puedan transitar, y todo lo que es el arreglo y la revisión del sistema de circulación, ¿no? Ese ingreso y ese acceso vehicular del colectivo y todo el tránsito de los chicos y las chicas. La verdad que se tiran la pelota entre el municipio y la provincia para ver quién hace determinada cosa, porque el otro conflicto es que ahí transita la ruta provincia 48. Claro. Con lo cual se empiezan a tirar la bola, ¿no? Porque el municipio dijo, bueno, yo hice mi senda peatonal hasta donde podía, hasta donde tengo jurisdicción, que fue el pedacito de la Perito Moreno, tampoco la hizo completa. No. Pero también se olvida el municipio que a posterior de la ruta 48, esos 150, 200 metros desde la ruta hasta el ingreso a la escuela, también es municipal. Digo, ese pedazo también puede hacerse cargo, darle una circulación diferente. No necesita autorización de la provincia para incidir en la ruta 48, porque ese es un camino municipal. Entonces también tiene una falta de gestión y de resolución ante ese conflicto, ¿no? Y algo que surgió en la reunión de ayer, una mamá con muy buen tino le preguntó al ministro de Educación si la escuela, si la PET 21 era una escuela segura, ¿sí? Porque nosotros llevamos esa pregunta, ¿no? Venimos llevando esa consigna luego de los 2 años de Aguada San Roque, a cada una de las escuelas. Entonces una mamá ayer a la tarde, con muy buen tino, le preguntó si la PET 21 era una escuela segura. Y el ministro contestó que él, como ministro de Educación, no le puede decir si la escuela es segura. Oh, no fue, no sabe, no escuchó. Entonces no le puede garantizar que la escuela es segura. Lo cual nos preocupa muchísimo más, porque vuelve a recaer sobre los hombros de docentes, de equipo directivo, de familias que tienen que terminar tomando la decisión si los mandan o no, lo que debería estar en la decisión del gobierno provincial. Entonces lo que nos queda a la vista es que la decisión de este gobierno provincial no es el derecho y la garantía del derecho a la educación, sino es llegar hasta diciembre y ver cómo llegamos hasta ese momento, ¿no? Porque claramente no hay muchas más posibilidades de resolución si la voluntad política no está. Porque la voluntad política es la que atrás lleva la voluntad económica. Digo, el gobierno provincial debe desembolsar los recursos suficientes para garantizar la presencialidad en la escuela. Sí, estaba pensando que gestión Storioni, gestión Giancafilo no han podido traspasar esto, ¿no? Dar este salto en las políticas públicas para que se arreglen las escuelas de una manera acorde a las situaciones, acorde a lo climático, acorde al tiempo escolar y también con las empresas, ¿no? Que decís que va a haber una licitación ahora en la PET 20, para la PET 21 y ya empezamos a ver qué empresa va a llegar, teniendo en cuenta Pailamenuco y Pilpil, ¿no? Las escuelas, tanto en Pailamenuco y Pilpil, con múltiples problemas. El CEPEN 57 también nos lo agregamos, que es la misma empresa que Pilpil. 63, escuelas. Exacto. Tenemos un listado enorme de empresas con malos trabajos y sobre todo porque la empresa puede realizar cualquier cosa y eso es una potestad de la empresa. El tema es que el Estado no controla. Claro. Este es el problema, porque a nosotros lo que nos interesa no es que la empresa haga o deje de hacer, porque es una empresa privada, sino que el Estado emita los mecanismos de control necesarios para que la empresa no haga cualquier cosa. Eso también fue planteado en la reunión de ayer y ayer volvimos a plantear el mismo mecanismo que logramos construir en Pilpil, que el propio Estado garantice la controlaría, digamos, que haya un inspector de obra que responda a la comunidad educativa. Esto lo planteamos estrictamente para esta obra, que va a ser grande, no solo los techos necesarios para esos halls, sino también la ampliación completa de la P21, que tenga una auditoría, un control, una inspección de obra de alguien puesto por la comunidad educativa, que en conjunto con Obras Públicas, que es quien va a llevar adelante la obra, puedan revisar y tener esa contraloría para llevar bien el detalle finito de qué materiales están usando, de qué manera, cuáles son los tiempos de obra, si están haciendo bien las cosas. Digo, todo eso que a los simples mortales tal vez nos exceden, necesitamos la capacidad técnica para poder tener adelante ese contralor, pero que el Estado garantice eso, digo, que le paguen al profesional que la comunidad educativa defina. Eso también fue planteado, el ministro se lo llevó para poderlo trabajar y incorporarlo tal vez al pliego o que el ministerio realice el pago de ese honorario para darle mayor seguridad y tranquilidad, porque otra de las cuestiones que uno ve que lo que está quebrado es la confianza. Digo, las familias no confían en el Estado y en la educación de este Estado provincial, porque si no, no estaría en discusión si mando a los chicos a la escuela o no. Uh-huh. Digo, cuando yo ya empiezo a pensar si lo mando a la escuela o no, es porque no confío en la seguridad que me están brindando. Entonces, ese quiebre en la confianza de las familias para con la educación es algo que también tenemos que revisar y pensar, y que el Estado debe tomar nota de eso y resolver. Y después cae en, bueno, directivos, en profesores, en maestros, la respuesta que no, la mayoría de las veces no se puede dar porque tampoco se lo dan. O sea, dejan entregados los establecimientos escolares, listo, chau, y a otra cosa. Y con respecto, bueno, Giancafilo se fue antes de la reunión, nos decías. Sí, terminó un rato antes, luego se quedó con la comunidad educativa del anexo de la PET 12. Ajá. Y con con toda la comunidad educativa, directivos, uh-huh, familias del anexo de la PET 12, con el director de la modalidad técnica, Oscar Frazone, y uh-huh, con la directora de infraestructura de mantenimiento escolar provincial, que es Valeria Jagroski. Con ellos se quedaron diseñando y planificando la posibilidad de crecimiento para el año que viene, ¿sí? Espacios, lugares, cómo debería de reorganizarse el espacio que hoy está alquilado para ese anexo, y a la vez la construcción de un nuevo edificio. Eso también se fue avanzando en la reunión para ir proyectando ese edificio propio. Ojalá que esto pueda trascender no solo a esta gestión, a lo que hay que hacer, sino a la que viene, ¿no? Porque, como decíamos al principio, Matías, esto de la transición también es una buena excusa para no hacer, ¿no? Sí, el ministro lo planteó también, te había dicho que lo mencionó en la reunión, y una de las cosas que planteó es todas estas situaciones del anexo, estas proyecciones, lo uh-huh, va a plantear en las reuniones que están teniendo. La próxima será el día de mañana, dijo, con el nuevo gobierno, para plantearle todos estos puntos que están quedando para la próxima gestión, ¿no? Entonces uh-huh, también lo lleva, supuestamente, a esta mesa de transición para seguir las obras que quedarían pendientes para el próximo uh-huh, ejercicio. La de ayer fue reunión por las escuelas técnicas principalmente. Nada más. Ajá. Sí. Jardines no, ¿no? No, nada más. Nosotros planteamos la situación del Jardín 63, uh-huh, no fue abordada en su totalidad. Lo único que han dicho, que han hecho las gestiones ante la UPF, que sería quien contrató a la empresa para que dé respuesta, ¿no? O sea, digamos, también ampliar que el jardín está sin presencialidad. Eso. ya desde la semana pasada, uh-huh, y que continúa así. Digo, todavía no hay respuesta definitiva al problema de calderas, principalmente, que está teniendo. Tiene un montón de otros problemas, sí, pero la suspensión uh-huh, se debió al sistema de calefacción, ¿no? Que reiterado, está fallando desde uh-huh, que se inició, y dadas uh-huh, distintas situaciones, se complicó aún más la situación de la calefacción, que ya era imposible sostener con los parches diarios que se hacían. Así que sí o sí necesita una reparación integral un jardín inaugurado hace 4 meses, 3 meses. Exacto, ¿no? Y con formó parte de los 3.000 no jardines, ¿no? Del gobierno de Macri, que quedó ahí desmantelado en aquella zona. Se termina, y se termina de esta manera mal y sin todas las posibilidades para poder habitarlo de manera segura, ¿no? Y esa es la consigna, de manera segura en los establecimientos escolares, y qué cosa que tengamos que estar hablando de esto, ¿no? Pero después de Aguada San Roque, antes de Aguada San Roque, desde Aten y desde las comunidades educativas, las escuelas no son seguras. Los funcionarios parece que sí son seguros, ¿no? En sus puestos, hasta que empiezan a decir chau, y algunos anticipadamente. Matías, no sé si querés agregar algo más, contarnos algo más de la reunión que tuvieron ayer con Giancafilo. No, la verdad es que la reunión hubo momentos bastante tensos, porque las familias, habían bastantes familias que se fueron autoconvocando, se ve que por los grupos de WhatsApp se fueron avisando, uh-huh. porque era una reunión que surgió a media mañana, entonces las familias que pudieron estar son las que se enteraron, nosotros le avisamos a varias, uh-huh. Para que puedan estar y fueron cayendo durante la mañana, ¿no? Y la respuesta, la pregunta que más se repetía es esta, digo, ¿qué hago con mi hija mañana? ¿Qué hago uh-huh. con mi hijo mañana? Yo tengo miedo de mandarlo a la escuela, ¿no? Y esa es una situación, más allá del color político partidario que haya, que como Estado deben tomar nota. Digo, no podemos estar sosteniendo los docentes y las docentes una educación pública que debe garantizar el Estado provincial, porque si no, lo que se genera es una diferenciación entre quien puede, ¿no?, garantizar algún otro tipo de educación de índole privada y quienes, como un presidente dijo, caen en la escuela pública, ¿no? Yo no quiero que en San Martín de los Andes nuestros chicos caigan en una escuela pública que se les cae en la cabeza a pedazos. Uh-huh. Yo quiero que la escuela pública esté sostenida, que esté garantizada, que esté fuerte, porque si no, no podemos hablar de procesos pedagógicos no. en un espacio que no es seguro. Entonces, darnos todas las discusiones pedagógicas, los y las docentes los estamos haciendo, estamos implementando un nuevo diseño curricular, porque veíamos que la educación secundaria tenía grandes atrasos, ¿no? Uh-huh. Que era de otro tiempo. Uh-huh. Nos dimos las discusiones, nos formamos, nos preparamos y cuando llegamos a la escuela no podemos entrar porque está inundada, que no podemos entrar porque se nos cae en la cabeza. Entonces, ¿hasta dónde el Estado provincial, los gobernantes, no se van a hacer responsables por los derechos constitucionales? Digo, no estamos hablando de alguna cuestión menor, estamos hablando del derecho constitucional a la educación, del acceso a la educación pública que no está siendo garantizada, ¿no? La escuela que como la EP21, participó de innumerables eventos nacionales, de construcciones de vehículos eléctricos, que ha tenido un uh-huh. prestigio enorme y ha tenido uh-huh. un montón de trabajo y que hoy no están pudiendo dar clases, por ejemplo. Ni siquiera entrar al edificio, ¿sí? El día de hoy sí tuvieron, uh-huh. pero la semana pasada no, entonces esas cosas, ¿no? Cuando las familias plantearon ayer reiteradas veces, mando a mi hija a la escuela, mando a mi hijo a la escuela, sí, no, usted me garantiza, digo, ahí ya trascendimos cualquier situación y hay que tomar nota y dar respuesta, porque no podemos tener escuelas inseguras. Matías, te agradecemos toda la información y, bueno, la mirada sobre esta reunión que mantuvieron ayer, bueno, equipos directivos, comunidades educativas del anexo 12 y del EPET número 21, y, bueno, ustedes también desde Aten. Muchas gracias, Matías. Mañón. Peucayal. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.